es así, pues también tal vez pudiéramos dar paso a la participación de los compañeros que del instituto, y como este, pues como para también ya en un rato más movilizarnos también a la parte de la plenaria y armar nuestras propias conclusiones en esta jornada de autogestión. No sé si haya por ahí alguna participación extra. Bueno, si no es así, pues este, en lo que suben los compañeros, pues está un momento, un lapso de micro abierto, como para si se quiere dar algún tipo de aviso. Ahora mismo se está proyectando aquí en el auditorio algunas cuestiones que tienen que ver con Ayotzinapa y algunas algunos otros temas, pero le paso aquí el micrófono a una compañera que quiera hacer un comentario. Bueno, hola, este, yo quisiera preguntar más bien a los que aquí tienen hijos e hijas, si alguien está metido en la educación alternativa, educación en casa, que no estén sus hijos en escuelas públicas ni privadas, y si están interesados en no meterlos y tenerlos, este, esto que se llama homeschooling, o educación en casa, educación alternativa, de multigrado, multilingüe, multicultural, que no les interese meter a sus hijos en el sistema tradicional. Si alguien sabe de eso, si se conocen a más personas, y ya. Bueno, les recordamos también que ahorita ya estamos cerrando este ejercicio del maíz. En la entrada los están recibiendo. Es necesario que siempre estemos en equilibrio. Como fue un crédito que otorgó la comunidad, tienen que regresar la misma cantidad. A mí me gustaría también agregar una parte que a mí se me hace muy importante. En los últimos meses hemos vivido muchos ataques, mucha violencia, lo cual nos ha hecho despertar mucha indignación, mucha rabia. Pero quizás la lucha la tenemos que librar más bien en el mercado. En el mercado es donde de forma cotidiana, a cada momento, estamos tomando decisiones y de acuerdo a esto estamos viendo qué proyecto apoyamos, qué proyecto estamos gestionando. Cuando yo voy a la tienda y compro pan Bimbo, en realidad yo estoy gestionando a la Bimbo. Es como si yo creyera que sus políticas, que su economía, que la depredación del planeta y el maltrato de los animales que hacen es correcto. En vez de ir, por ejemplo, ir y comprar pan en la panadería del Chanti Olin, una casa